y no las arrebatará nadie de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, mayor es que todo, y nadie puede arrebatarlas de mano de mi Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Cogieron de nuevo piedra los judíos para apedrearle. Les respondió Jesús: muchas obras buenas hice a favor vuestro de parte de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Le respondieron los judíos: no te apedreamos por obra alguna buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Le respondió Jesús: ¿no está acaso escrito en vuestra ley: yo dije, sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre santificó y envió al mundo, decís vosotros: blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, por más que a mí no me creáis, creed a las obras, para que sepáis y entendáis que mi Padre está en mí, y yo en mi Padre. Palabra del Señor. ¿No está acaso escrito en vuestra ley: yo dije, sois dioses? Si llamó dioses aquellos a quienes dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre santificó y envió al mundo, decís vosotros: blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Sois dioses. Está recogiendo el Señor lo que en el Salmo 82 dice: sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Sois dioses por participación, porque habéis recibido la gracia de ser hijos adoptivos de Dios. Esa gracia que se da al principio por la fe, no por el bautismo. La fe que empezó su andadura en Abraham. Es cuando el Señor empieza a poner el culto verdadero a Dios en este mundo. El hombre, por el pecado original, no es hijo de Dios, sino que nace como hijo de hombre. Y el hombre, para llegar a ser hijo de Dios, necesita ser adoptado por Dios. Esa adopción se da en partes. Primero se da en el alma que cree en la palabra de Dios. Después se da por el Espíritu, y ya ahí entra el bautismo. Y después se dará también en la carne, en el reino glorioso, cuando este cuerpo mortal se ha transformado en un cuerpo espiritual. Con Abraham empieza el hombre a ser hijo de Dios, pero en su alma. Todavía no recibe el Espíritu en su naturaleza humana. El Espíritu viene con Cristo una vez que se va al Padre, y entonces manda el Espíritu para que en los sacramentos esté también la parte espiritual, no solamente la gracia. En Dios hay dos cosas: la gracia y el espíritu, el alma participa de estas dos fuentes. Abraham, por la fe, tenía la gracia y por tanto es hijo de Dios en su alma, pero no estaba bautizado según el sacramento del bautismo. Sin embargo, era hijo de Dios por adopción. Dios adopta su alma. Y Dios le enseña a caminar en la fe como hijo de Dios, aunque en su naturaleza humana todavía no recibe la fuerza del Espíritu. Con Cristo se da la fuerza del Espíritu y entonces el hombre tiene no solamente la vida divina, sino el Espíritu, la inteligencia del Espíritu, la intelectualidad del Espíritu, la voluntad del Espíritu. El Espíritu es necesario para llevar a la perfección la vida de la gracia, la vida divina, la vida en Dios. El alma, con la gracia, se pone en la vida divina. Pero para poder vivir esa vida, para poder comprender esa vida, para poder obrar lo divino, las obras divinas, hace falta también el Espíritu. Y como la persona no es solamente una persona individual, no es un ser privado, sino también es una persona social, necesita el Espíritu para hacer las obras en la sociedad o hacer las obras en la Iglesia que Dios quiere. Porque una cosa es mi vida espiritual, mi oración, mi penitencia, lo que yo, el Señor me pide para hacer en mi vida privada. Otra cosa es la oración que se hace en común, en público, en la iglesia, o las obras que se hacen para Dios en la sociedad. Como estamos en una sociedad que se ha alejado de Dios, hace falta mucho más el Espíritu para saber manejarse en esta sociedad que ha apostado de Dios y poner en la sociedad, o poner en la familia, o poner en el trabajo aquello que Dios quiere. Hace falta el Espíritu para obrar en la sociedad, para obrar públicamente la voluntad de Dios, puesto que la religión es una virtud que no es privada, sino que es pública. Hoy día, como la gente no busca el Espíritu y no entiende el Espíritu, entonces públicamente, en los actos de la sociedad, o en la familia, o en la iglesia, se dedica a hacer actos humanos, actos que gustan a los demás, actos comunes, según la mente de los hombres, según el lenguaje de los hombres, acomodándose a las obras o a las vidas de los hombres, y no hacen un acto de religión, no hacen un acto de culto a Dios en lo social. Dios quiere sociedades cristianas, católicas, Dios quiere familias católicas, Dios quiere no solamente personas privadas que vivan la verdad divina, la verdad según Dios, sino también que el mundo entero sea de Dios. Y para eso es necesario tener el Espíritu. No solamente estar en gracia, sino saber actuar con la gracia en todas las cosas humanas, en todos los ambientes humanos, para ir metiendo las cosas de Dios en este mundo humano que no quiere nada de las cosas de Dios. ¿Sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, la fe, llamó dioses a aquellos que creyeron en la palabra de Dios. Moisés creyó a Dios y entonces le fue reputado por justicia. Su alma era hijo, fue hija adoptiva de Dios. Si llamó dioses a aquellos a quienes dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre santificó y envió al mundo, decís vosotros blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Los fariseos no comprendían la Escritura, la palabra de Dios, porque no creían en ella. La palabra de Dios dice que aquel que cree es un hijo de Dios. Aquel que cree en Dios, aquel que acepta la palabra de Dios, aquel que obedece la palabra de Dios es hijo de Dios. Y los fariseos, los saduceos, los hipócritas, intelectuales que conocen la letra de la Escritura, pero que no viven el espíritu de la Escritura, entonces se escandalizaban porque Jesús se llamaba Hijo de Dios. También hoy día muchos católicos se escandalizan por esto. Somos dioses por participación, somos hijos de Dios porque creemos en Dios y por tanto seguimos la mente de Dios y obramos la voluntad de Dios. No seguimos en la mente de ningún hombre y no obramos la voluntad de ningún hombre. Y muchos católicos se escandalizan de esto porque según ellos hay que obrar según la mayoría obra y hay que pensar según la mayoría piensa. Y entonces hay que aceptar a ese hombre, a ese usurpador en el trono de Pedro, porque la iglesia oficial, la jerarquía oficial la ha puesto ahí y entonces todos hay que acatar lo que dice el hombre, lo que piensa el hombre, como el hombre obra en la iglesia. Esa es la hipocresía de muchos católicos que no tienen el espíritu, que se saben las cosas de la iglesia, se saben las cosas de la teología, se lo saben todo, se saben el derecho canónico. Son los nuevos intelectuales, fariseos, hipócritas, que se lo saben todo. Se saben la letra de todo, pero no tienen el espíritu de la iglesia. No saben ser iglesia, no saben levantar la iglesia, no saben obrar las cosas de Dios en la iglesia y entonces se conforman con lo que la gente dice, con lo que la jerarquía dice y para de contar. Somos hijos de Dios porque creemos en Dios, pensamos como piensa Dios, vivimos como vive Dios y entonces no podemos admitir que un falso papa nos gobierne en la iglesia de Cristo. Esto es ser hijo de Dios según el Espíritu. Esto es vivir en la iglesia con el espíritu de la iglesia, siguiendo al espíritu de Pedro y obrando con el espíritu de Cristo. Muchos no entienden este lenguaje espiritual porque solamente viven en sus grandiosas inteligencias, midiendo todas las cosas de la Iglesia con su inteligencia. Somos hijos de Dios. Por tanto, actuemos como hijos de Dios, no actuemos como hijos de los hombres, no queramos lo que los hombres piensan, no busquemos lo que los hombres buscan, no nos acomodemos a lo que los hombres se acomodan. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, por más que a mí no me creáis, creed a las obras, para que sepáis y entendáis que mi Padre está en mí y yo en mi Padre. Las obras de todo Hijo de Dios manifiestan lo que son ante el mundo, ante la sociedad, ante la familia, ante los hijos, ante los amigos, ante cualquiera, las obras. Por las obras se conoce lo que piensa el sujeto, por las obras se conoce cómo vive el sujeto, por las obras, no por las palabras, no por las filosofías, no por los conceptos intelectuales, no por lo que piensa el hombre. El hombre en la vida diaria tiene en su mente cantidad de pensamientos, unos buenos, otros malos. Y no se conoce a la persona por lo que piensa o deja de pensar. Se conoce a la persona por lo que obra en la vida. ¿Cómo son sus obras? Ahí está lo que hay en cada corazón y lo que hay en cada mente humana. Las obras. Y entonces, para conocer cómo es una persona, no tienes que mirar su foto. No tienes que mirar si habla bien o habla mal. Tienes que mirar sus obras. Por eso mucha gente se engaña buscando a los hombres por lo exterior de la vida, por sus imágenes, por sus obras exteriores que se dan en la publicidad, en el marketing de hoy día, en los negocios de hoy día. Hoy se hacen obras humanas exteriores para captar a la gente y la gente queda engañada por eso exterior. Hay que ir a la persona y conocer realmente cómo obra, cómo es su vida diaria en sus obras. Por eso se conoce más profundamente a los que tengo a mi alrededor, porque estoy viendo sus obras todo el día. A los que no veo, a los que veo de vez en cuando, no conozco sus obras, solamente los conozco cuando estoy con ellos. Por eso, para conocer a una persona que no la tengo a mi lado, hace falta también el discernimiento de espíritus para que el Señor me guíe sobre esa persona y aunque no lo conozca por las obras totalmente, pero entonces Dios da inteligencia de otras cosas que el hombre necesita saber para entender si en esa persona está Dios o no está Dios. Jesús hacía públicamente las obras y las conocía a todo el mundo, y entonces hay que juzgar a Jesús según las obras públicas que hace. No hay que juzgar a Jesús por las obras privadas o por las obras que ocultamente hace, porque nadie las ve. Nadie las entiende. Todo el mundo entiende las obras que se hacen públicamente. Y los fariseos, como eran tan hipócritas, entonces veían las obras y las obras buenas y se oponían a Cristo. Este hombre hace muchos milagros, hay que matarlo porque la gente va tras de él por sus milagros. A los fariseos tampoco le importaban las obras buenas que Jesús hacía, porque eran malos en su corazón, estaban ya pervertidos en sus corazones. Y a pesar de ver las obras buenas, no querían llamar a Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, como Dios, porque ellos ya eran malos en su interior. Eso es lo que pasa hoy día a mucha gente, que ve las obras buenas que se hacen públicamente, pero porque son malos en su interior, atacan a los que obran bien. Y esta es la señal para todo hijo de Dios. Si hay persecución, si hay humillaciones, porque este mundo no pertenece a Dios, sino que pertenece al demonio y sus secuaces, y por tanto cualquier obra buena que se hace en este mundo, cualquier obra divina que se hace en este mundo, cualquier obra espiritual que se hace en este mundo, la mayoría de la gente no la comprende, no la acepta y la ataca por ser solamente una obra buena. La gente no sabe lo que es realizar una obra espiritual, una obra buena. La gente cree que hacer obras buenas es hacer obras humanas, obras que se acomoden a los pensamientos de los hombres, obras que se acomoden al lenguaje de la mayoría de la gente. La gente no entiende lo que es ser bueno en este mundo. Hay que ser bueno en Dios. Por tanto, el que es bueno según Dios marca la diferencia y se aleja de toda la masa de la gente, se aleja de toda la sociedad que no quiere la ley de Dios, que no quiere la obra de Dios. Por eso todo aquel que hace el bien divino en este mundo va a encontrar oposición y va a encontrar lucha, batalla contra los mismos hombres. Porque la sociedad actual está hecha de tal manera que o se hace un bien humano para todo el mundo, o aquel que hace un bien humano en donde se vea a Dios o las cosas de Dios, hay que atacarlo de muchas maneras. La sociedad actual no quiere un bien divino que sobresalga por encima de los bienes humanos que la gente común hace. La sociedad actual solamente quiere obras humanas para todo el mundo, y que nadie salga, se sobresalga de sus obras humanas con cosas extraordinarias. Por eso se acalla a todo el mundo que tiene una idea para salvar a la humanidad. Se acallan a los científicos, a los médicos, a los técnicos que trabajan para salvar a la humanidad, para llevar a la humanidad a la inteligencia verdadera. Se acalla, se persigue, se mata a todo hombre que tiene una inteligencia distinta a la del común de los seres humanos. Una inteligencia que no se acomoda a los pensamientos de la mayoría. Se les ataca, se les persigue y se los mata. Así hicieron con Jesús, así han hecho con todos los santos, así hacen con todos aquellos que siguen a Cristo por el mismo camino e imitan a Cristo en la sociedad sin ningún miramiento humano, sin ningún temor a los hombres. Creed las obras para que sepáis y entendáis que mi Padre está en mí y yo en mi Padre. Como no creéis en las obras, entonces no podéis comprender, os quedáis en vuestra oscuridad y no entendéis la unión que tengo entre el Padre, el Espíritu y yo que soy la Palabra. No entendían el misterio de Dios en Jesús. No entendían la unión, la unidad de las tres personas en la Trinidad. No entendían a Jesús cuando hablaba del Padre. No entendían nada porque no creían a las obras de Cristo. Y así tampoco hoy día se cree, no se entienden las obras de los santos, no se entiende la unión que tienen los santos con Dios, porque no se cree a las obras que esos santos hacen en medio del mundo, en medio de la sociedad. El Padre y yo somos una misma cosa. Somos Dios, somos tres personas en una sola esencia, en una sola naturaleza divina, una misma cosa. Y cogieron piedras los judíos para apedrearle porque dijo una blasfemia según la inteligencia de esos judíos, inteligencia que no se podía acomodar a la inteligencia de Jesús, porque las dos inteligencias luchaban, batallaban. No estaban de acuerdo en nada. Entre Jesús y los judíos, Jesús y los fariseos y los saduceos se ve la lucha de inteligencias, la inteligencia del mal, la inteligencia del demonio y la inteligencia del bien, la inteligencia de Dios. Y siempre Dios en este mundo lucha, batalla, se opone a la inteligencia del demonio, a la inteligencia de los hombres pervertidos en sus mentes y en sus corazones por el demonio y que obran el mal en este mundo. No te puedes acomodar a los pensamientos de los hombres, al lenguaje de los políticos, de los economistas, bancarios y toda esa gente que hoy día está ahí pululando en las altas esferas, queriendo hacer un mundo sin Dios. No te puedes acomodar a nada de lo que ellos piensan o de las leyes que ellos imponen, porque están haciendo un mundo de esclavitud en todos los sentidos. Y el Hijo de Dios no es esclavo de los pensamientos de los hombres. El Hijo de Dios no es esclavo de ninguna ley humana. El Hijo de Dios no se conforma con las obras de los hombres, ni con la vida de los hombres, sino que el Hijo de Dios batalla contra todos los hombres que no quieren la voluntad de Dios en sus vidas. Por eso el Facebook y tantas redes sociales son el gran engaño para muchos, que creyendo que hablando cosas la gente los va a seguir en sus pensamientos y en sus vidas. Si estás en este mundo para no hablar con la gente, no estás en este mundo para dialogar con el mundo o con los hombres. Estás en este mundo para poner en medio de los hombres la verdad. Y aquel que no quiera aceptar esa verdad, hay que dejarlo con su mentira e irse a otro sitio. Porque aquel que no quiere la verdad, entonces no quiere salvarse. Y estamos en este mundo para salvarnos y para salvar a la gente. Y si la gente no quiere salvarse cuando se le ofrece la verdad, hay que dejarla en su mentira y en su pecado. Y ya Dios los juzgará. Pero el hombre tiene que seguir en su vida espiritual, creciendo en la vida espiritual y no haciendo caso de los pensamientos de los hombres, del lenguaje de los hombres, sino hay que batallar a todo hombre que piensa el error, que piensa la mentira, porque así lo hizo el Señor cuando estuvo en este mundo. Combatió el error, combatió la mentira y lo hizo con obras, no con palabras bonitas, con obras divinas, con obras espirituales, que es lo que da valor a la vida del hombre en este mundo. Dominus obiscum, con espíritu tuo. Oremus justus ut palma florebit et sic ut cedrus quia in lima no es multiplicabitur. Succipes ante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, conego indignus famulus tuus offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, pibes atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia et dignitatem mirabilitet concedisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, cui maritatis nostre fieri dignitatis est, partices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tu ante precantes clemensiam, ut in conspectu divina majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore salutat accentat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sibam a te, Domine, esse fia sacrificio nostro in conspectu tuo odie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic, o sacrificium tuum santo nomine paparatum. Lavavo inter innocentes manus mias, et circundavo altare tuum, Domine, ut aliam vocem laudes et tenere universa mirabilia tua. Domine, dilecisse decorum domus tue, et locum habitationes glorie tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguine in vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, dextra erunt lepleta esse muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me, et miserere mei. Pes meus esse indirecto in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes ad Trinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis, et attentionis Jesu Christi in Domine nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis aeterna salutem, et illi pro nobis in te tederet ignotul in celis, quod memoriam animus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum novestimum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente. Suscipia Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad ut ad in coque nostra, ad usque ecclesiae sue sante. Amen. Sancti pontificis tui atque doctoris nobis Domine pia non desit ratio, quae et munera nostra conciliet, et tua nobis indulgentiam semper ordiniat. Per Dominum nostrum Iesu Christum, filium tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amén. Dominus obiscum, lescune spiritu tuo, sursum corda, lavemus ad Dominum, gracias hagamos, Domino Deo nostro, digno de justum es, pero digno de justum es, ecune salutare, de quid in Domine omni tempore, sete caputissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum es Christus, y si en verus es años, qui astur et peccata mundi, qui morte nostra moriendo, de susisti et vita resurgendo, reparabit, et idio con angelis et arcangelis, contra nos dominationibus, con qui omnem licia celestis et exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicendis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Osana in excelsis, benedictus qui venit in nome de Domine, Osana in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, sulpices rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quid tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, e redigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, benedicto XVI, et antistri nostro, et onimus ortodoxis, ad tu cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis condita est in nota devotio, procibus tibi offerimus, verge tibi offerum hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por spe salutis et in comunitatis sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosae semper virginis Mariae, genitricis Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et patron apostolonacam martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Zettadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, corum meritis principus concedas, ut in omnibus protectiones tuem muniamur auxilio, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur, oblationem in sepultis in nostre, sed excunte familiae tuae quosmus, Domine, u placatus accipias, dies que nosos in tua pace disponas, atque af aeterna da nationem nos eripi, et in electorum tuorum, iubias que renumerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesmus benedictam, ascritam, gratam, rationabilem, acceptabilemque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiam delectissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui pridequam pater etur, accepi panem in santas ac benevolens manus suas, et revelis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, feredit, tibit cu discipulis suis dicens, accipite e maducate socones, hoc est enim corpus meum. Similimodo posquam cenatum es, accipes et tum precarum calice in santas ac mirabilis manus suas, in et tibi gratias agens, benedixit, tibit cu discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et cotucusque feceritis in mea memoriam facetis.

e facmi tui sempre nelle mandatis, et a te nunca se pari permitas, que con el Deo Patri e Spiritu Sante vives e regna Zeus in secula seculorum. Amen. Per Cesto corporis tui, in Domine Gesù Christi, quotego indigno su me presumo, non mi provenite in dudicio nel condenazione, se protuperati prosit mi, autamento mentis et corporis, et amenam percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et in nomine Domini invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sutetum meum se tantum divervo, esse ne vitor, anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus erat in mea in vita eterna. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus qui retivit mi, calicem salutare accipiant et in nomine Domini invocavo, laudas invocavo Domino et a fini micis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus erat in mea in vita eterna. Amen. Quatorem sunsimus, Domine puramente capiamus, et in mille temporali fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine consusit, et sanguinis quem potavi, adoravit ceribus meis et pressas, ut in me non remanecerum macula, quem pura santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Fidelis servus et prudens quem constituis Dominus super familiam suam et illis in tempore dici mensuram. Oremus, un nobis Domine tua sacrificia ten salutim beatus pontifices tuus et doctor egregius, quosmus precator accedat. Per Dominum nostrum Iesu Christum, filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, item missa es in Deo gratias. Parace activi sana Trinitas, usecium sabidutis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis in Deo otuli, tibis et acceptabile miique, et omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Predicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et sine isso factum est, in illo quod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omnium iussus a Deo, qui numero erat Ioannis, if venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat lux, sed ut testimonium peribret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnibrente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque credat in nomine eius, qui non hoc sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et in verbo caro factum est, et habitavit in nobis, e vidimus gloria in eius, gloria in quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.